mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola gente, son las 8 de la mañana y están sintonizando la 101.9 FM Radio U. Esto es La Cabuya y como cada miércoles hoy vamos a llenar la cabina de resistencia, rebeldía y propuestas para seguir tejiendo una realidad más justa. Hoy en cabina les acompañamos Gina, Joaco y Neri y en esta hora vamos a compartirle no solo información y música llena de alegría y de inspiración. Les recordamos que el teléfono en cabina es el 2283-5283. Recuerden también que nos podemos comunicar a través de Facebook, que nos pueden buscar como La Cabuya. También estamos en Instagram como La Cabuya Radio. Y en este fabuloso aparato WhatsApp o el teléfono celular, que es un poco escurridizo, pero tiene instalado WhatsApp, es de lo poquito que le va quedando campo a esta cochinada de teléfono. Ustedes saben lo que es la obsolescencia programada, por ahí va el asunto. Pero el teléfono es 8305-3777, es el teléfono WhatsApp, por si se quieren comunicar con nosotros aquí en cabina o entre semana, nos pueden invitar también, somos personas bastante relajadas, ¿no? Así es, Jaco. Hoy tenemos además un especial de 2 horas en el que conversaremos ampliamente sobre las caras del pH de Kiss. Quisimos nombrarlo así para matizar un poco de los muchos aspectos que están detrás de la cancelación del proyecto hidroeléctrico. En este supuesto país verde, que se encuentra además polarizado por el tema fiscal. Además tenemos información sobre cambio climático en la voz de un premio Goldman que visitó recientemente Costa Rica y un reporte sobre un grupo de mujeres que, aunque peinan canas, derrochan energía. Por el momento nos vamos a las noticias de esta semana. A 7 meses del inicio de la crisis en Nicaragua, aún no se vislumbra una resolución a corto plazo. En un comunicado reciente, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, MESENI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se señala que los presos políticos son más de 400 y están en múltiples centros penales del país. El MESENI denunció violaciones a los derechos humanos, impedimentos al intentar conversar con los y las presas políticas, imposibilidad del acceso a los expedientes judiciales y tampoco se les ha permitido participar en los juicios públicos de las y los detenidos. Ana María Tello, coordinadora del MESENI, señaló que la mayor preocupación es el estado de salud de estas personas, en particular la salud de 17 mujeres que fueron vapuleadas la noche del 26 de octubre y luego encerradas en la cárcel de La Esperanza. También hizo un llamado de atención sobre la situación de precariedad en la que viven las y los nicaragüenses que han huido hacia Costa Rica, que según cifras de la CIDH asciende a más de 40.000 nicaragüenses. Desde la dimisión del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski en marzo anterior, los peruanos han visto sus últimos 5 mandatarios presos, investigados o prófugos. A esto se suma la crisis institucional producto de los múltiples casos de corrupción que involucra a altos miembros del Poder Judicial. Por eso el presidente Martín Vizcarra elevó 4 reformas constitucionales, judiciales y políticas que se someterán a referéndum el próximo 9 de diciembre. Sin embargo, a la crisis judicial se le suma el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, este último en mayoría fujimorista, que no ha visto con buenos ojos las sentencias y intenciones contra la familia Fujimori, dígase Keiko y su padre. Por su parte, Vizcarra anunció que buscará el diálogo con las fuerzas políticas para lograr, según sus palabras, un pacto social. Anteriormente, el expresidente Alan García había indicado en redes sociales que las medidas aplicadas por Vizcarra corresponden a un golpe de Estado, lo que fue desmentido por el presidente. Además, en las noticias nacionales queremos destacar brevemente un par de asuntos que preocupan. El primero es que la huelga de Recope ya se declaró legal en segunda instancia y Carlos Alvarado pretende que se recurra a la sentencia ante la Sala Segunda. Sin embargo, el artículo 600, que es parte de la reforma procesal laboral, si bien permite que se interponga el recurso de casación en cualquier momento, también dice que debe tratarse de una violación al ordenamiento jurídico. La pregunta es, ¿cuál quebranto de normativa está ocurriendo aquí, señor presidente? Y hay que preguntarle al señor presidente si él sabe lo que es la división de poderes, ¿no? Que el Ejecutivo no puede trasladarse al Poder Judicial. Creo que lo que pasa es que está un poco o bastante enojado y eso le está nublando a lo mejor la vista. Yo creo que sus dosis de bicentenario discursivo así, ¿no? Y toda esta pijada que se pegó desde un principio, pues le está afectando fuertemente. Ya lo vimos en medios de comunicaciones masivos, está muy, muy molesto el caballero, está perdiendo la chaveta, dirían en mi barrio, un poco, ¿no? Así es, Joaco, eso parece. Y además también tenemos por aquí que el viceministro de Hacienda reconoció un error en las cifras de evasión y elusión fiscal. Nogui Acosta le reconoció a José María Villalta, el diputado de Frente Amplio, que hubo un error material sobre las cifras de evasión y elusión fiscal, y esto lo hizo en una nota enviada al legislador el 26 de octubre. Además, indicó que el incumplimiento tributario corresponde a un 4.6 del PIB y no a un 6.4, como él lo había manifestado en un debate. El dato viene del último estudio sobre el tema realizado por el Fondo Monetario Internacional respecto a brechas tributarias de los impuestos sobre la renta y ventas en Costa Rica, que justo Sofía Guillén ha hecho mucha referencia a ese dato, ¿no? Haciendo la diferencia entre ambos estudios y haciendo también referencia a que es precisamente el Ministerio de Hacienda quien no tiene actualizada la información. Entonces, por eso es que hay como mucha confusión, al punto que hasta el gobierno se equivocó y ahora lo acepta. Qué difícil discutir un tema, ¿no? Cuando no está la información correcta, no publicada. No estuvieron como jodiendo mucho con el tema de gobierno abierto y estas ondas y la transparencia y el acceso a la información. Y no continúan no poniéndose de acuerdo y parece que va siendo la tónica, ¿no? Parece del año el Estado y sus instituciones reconociendo algo que luchadores, luchadoras sociales les han estado diciendo por mucho, mucho tiempo. Eso es un poco lo que nos convoca el día de hoy, el tema del PH de Kiss, ¿no? Para más adelante. Paradójico, la ciudad es cada vez más grande, pero la gente no se saluda en la calle como antes. Contradictorio, vivir tan juntos, pero por precaución permanecer distantes. Se escucha diario tumbos en el vecindario, mientras se lucran con el morbo por los diarios. Desinformación, paranoia colectiva, la separación es una empresa tan lucrativa. Hay que saber de dónde vienen los orígenes, pues han blanqueado nuestra historia. Y si no puedes reconocerte, mucho menos organizarte. Si olvida las raíces, es fácil enajenarte, mucho más que un estandarte. La identidad es el arte de articularnos en la diversidad del barrio, la comunidad, salir del conformismo. Queremos un cambio, por eso no más de lo mismo. Oh, oh, oh, oh. De donde secuestran el poder, libertad de expresión con acción para emprender. Da la voz ante la avaricia, da la voz ante la injusticia, da la voz, escucha la primicia, da la voz. Somos el cambio y la evolución, da la voz. Somos el canto y el llanto, da la voz. Conciencia inclusiva, da la voz. Participativa, da la voz. Siempre positiva, da la voz. La cultura está viva, da la voz. Siempre el futuro en el presente, corazón latente, da la voz, libera lo que sientes, da la voz, el poder de la gente, da la voz, no es control mental, da la voz, es amor real, es amor real. La Cabuya, luchas justas y dignidad.

se necesitan temperaturas bajas y presiones altas, como las de las profundidades del océano. Estos hidratos de metano son sensibles a la temperatura. Si el agua se calienta un poco, el metano se escapa. Un escape catastrófico de metano es totalmente posible, asegura Navarro. Si ocurriera un desprendimiento de metano de 50 gigatoneladas, la temperatura del planeta se elevaría 4 grados centígrados en el 2030 y 10 grados en el 2040, lo cual ocasionaría un cambio climático abrupto propio de un cataclismo planetario donde buena parte de las especies vegetales y animales, incluyendo el ser humano, desaparecerían. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Fabiola Pomareda García. No me digas niña o Andreita. Soy una adulta y mi nombre es Andrea. Las personas con discapacidad tenemos derecho a decidir los asuntos que me involucran. Este es un mensaje de PROIN y esta emisora. Bueno, desde Quiché hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre. Transmisión en vivo, jueves de 8 a 10 de la mañana. Por la 101.9 FM. Radio 8 de Octubre. Para seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Bueno, estamos de vuelta aquí en La Cabuya, son las 8:23 y ya vamos a iniciar con nuestra entrevista de fondo, que tenemos un temazo, la verdad. Y bueno, les recordamos que estamos acá en Radio U 101.9 FM, nos acompañan en cabina para conversar sobre las caras del Diquis, Byron Reyes, quien es de Terra. Buenos días, Byron. Buenos días y muchas gracias, chicos y chicas de Cabuya, por la invitación. Y también Sofía Barquero, quien es abogada ambientalista y acaba de incorporarse por acá. Hola, buenos días a todas y a todos. Bueno, chicos y chicas que nos escuchan, realmente supongo que todos y todas estamos ligeramente alegres, pero también un poco escépticos ante la noticia de que se canceló el PH de Quis, porque es que este proyecto además también tuvo un antecesor, que fue el PH Boruca, precisamente, que fue abandonado a raíz de una fuerte resistencia indígena. Y es que, Byron, ¿por qué no conviene un proyecto hidroeléctrico en el Río Grande de Terra? Sí, bueno, hay que entender que tiene más de 60 años, ¿verdad?, estar ahí la intención de un proyecto hidroeléctrico sobre el río. La amenaza. Sí, la amenaza constante y generando especulaciones. Y nunca vimos como un interés real de sentarse a hablar con las comunidades si es un proyecto factible o cómo lo ven las comunidades, siendo un cantón como el Cantón de Buenos Aires uno de los más ricos culturalmente, ¿verdad?, teniendo 5 poblaciones indígenas diferentes. Creo incluso que hay... eso es reconocido por Naciones Unidas, nada más ahí el dato, ¿no?, que es el cantón más diverso de Costa Rica, ¿no?, en cuanto a... Exacto, es el cantón más diverso, como que puede generar otro tipo de riquezas, ¿verdad? Uh-huh. Y no necesariamente asesinando el río. Uh-huh. Sí, y es que el Diquis, yo no sé si las personas que nos escuchan, tal vez sí, tal vez no. El Diquis fue un proyecto estrella, ¿no?, del Partido Liberación Nacional, los Carares y compañía, ¿no? Y es justo a partir del cuestionamiento a represar un río, a inundar territorios indígenas, a también a trasladar personas a otras comunidades que no había claridad, ¿no? ¿Y por qué estamos escépticos y escépticas? Porque sí, reconocemos por un lado la movilización, ¿no?, social y toda la lucha que dieron los pueblos indígenas, ¿no?, del que Byron formó parte. Eso lo reconocemos, pero también no confiamos en el ICE. ¿Cuántas veces nos han dicho que van a cancelar cosas si no lo hacen? ¿O cuántas veces nos vienten? Yo no confío por dos cosas. Primero porque han sido muchos años, justo como decía Byron, de resistencia de los pueblos indígenas, y entonces ahora viene a ser como una concesión del gobierno, ¿verdad? Uh-huh. Casi que invisibilizando toda la lucha que se ha dado y el argumento a fin de cuentas para cancelar el proyecto es que se demuestra además lo que ya la gente venía diciendo, que no es rentable, pero no se le da ningún crédito a nadie. Y además se cancela quedando en el aire, porque como vos decías, Neri, es un proyecto de Óscar Arias, con sello Óscar Arias, ¿verdad? Que es todo lo que eso significa. Entonces hay un montón de inconsistencias, desde el PH Boruca hasta el PH Diquís, que incluso algunas todavía están en disputa en tribunales, y cancelan el proyecto y ya. ¿Verdad? Y lo cancelan diciendo por un criterio técnico, ¿no? Criterio económico. No hablan de las irregularidades económico. Del proyecto como tal, simplemente hablan como de, por ejemplo, que este año, leía yo ayer, bueno, y la Irene Cañas, ¿es cómo se llama la compañera? La presidenta ejecutiva, ¿no? Ella hablaba como, sí, estamos en números rojos en el ICI. Uh-huh. Y reporta que 22% de pérdidas, 314 mil millones de colones van a ser lo que van a reportar de pérdidas este año. Y al mismo tiempo dice como, pero tranquilo todo el mundo y todas, a nadie le van a subir los recibos, aunque tienen un proceso de ARECEP para subir el costo de la luz, ¿no? Entonces es como, no sé, son argumentos muy extraños en medio de un combo fiscal también, como que queda muy sencillo. Okay, o sea, es muy conveniente, ¿no? Como que a fin de cuentas la discusión económica es la que prima siempre, ¿no? A nadie en el gobierno le interesa la posición de los pueblos indígenas de la zona, a nadie le interesa. Por ejemplo, hablan de esos 300 y algo mil de millones de pérdidas del ICE, como la mitad son del PH Diquís, ¿no? Y mucha gente reclama esas pérdidas. Pero ¿qué hubiera pasado si el PH Diquís contemplara, por ejemplo, las externalidades ambientales que significa? ¿Cuánto hubiera implicado para el ambiente en el futuro haber hecho ese embalse en esa región y la pérdida de capacidad de recarga de los ecosistemas, el deterioro de los ecosistemas y además, otra cosa que es todavía más difícil de cuantificar, el impacto cultural para los pueblos indígenas? Yo creo que al final, si se hicieran esas estimaciones económicas desde una perspectiva ecologista y no necesariamente capitalista, solo números, más bien cuánto nos estamos ahorrando, ¿verdad? Uh-huh. Por supuesto, y es que justo esas estimaciones, Sofi, son casi que irrealizables, ¿verdad? O sea, no se puede valorizar el componente cultural y no se puede cuantificar tampoco el impacto ambiental tan fuerte que podría haber causado este proyecto. Sí, un estudio, de hecho, de William Pérez Estefano, que es sobre reflexiones sobre el proyecto hidroeléctrico de Iquís, habla que en el periodo del 2006 al 2010, que es el periodo de Óscar Arias, uh-huh, fue donde se le inyecta mayor capital al proyecto, donde pasan de ser 80 trabajadores a 400, 600 en pocos años. Lo que hablábamos, la pérdida cultural, el territorio de Terra solamente tiene más o menos 750 indígenas Terra. Hablemos de que en el pico más alto podían estar de 3.000 a 3.500 personas externas trabajando en el proyecto. O sea, era prácticamente acabar con una población indígena. Esto pesó mucho también a la hora de, digamos, de que vino el relator de las Naciones Unidas y dijo, es prácticamente asesinar un pueblo indígena, ¿verdad? ¿Ves? Y eso no pesó. A pesar de eso no. La decisión siguió. Hasta que los números se ponen en rojo, es que entonces los números económicos del dinero se ponen en rojo, es que se toman decisiones. Y hay un dato ahí que también quiero aportar, que justo, me van a disculpar, sigo enferma, no me recupero. Justo en esos términos de la deuda, ¿no? Elise también dice que la mitad, no, una parte, una gran parte se debe al PH Diquís y la otra parte se debe al poco control cambiario del dólar. No, o sea, es como todo muy, muy, muy casualmente provocador para el combo fiscal. Nos han tenido una receta de arroz con mango, digamos, estos últimos meses, que es pero épica, ¿no? Yo creo que saldrán calculo que cuentos de terror, no sé si novelas, digamos, de toda esta experiencia, pero queremos ahorita presentarles un audio que trabajaron hace un par de años nuestra compañera Gloriana Rodríguez y Leonardo León, unos testimonios que recuperaron de allá mismo, de Terraba, de todo este movimiento, de toda esta gente que no solo se organizó, sino que también investigó. Y bueno, cuando esto mutó del PH Boruca al PH Diquis, pues se activaron un montón de fuerzas y energías que queremos presentarles ahorita en Voz de Mujeres también, que es un tema y un eje tremendamente relevante en la lucha y en la resistencia y en la defensa de los territorios. Así que vamos con este material producido por Leo León, de Voces Nuestras. Y un día le decía yo a mi hijo, ustedes escuchan esa maquinaria trabajando ahí, porque era un montón de maquinarias y escarbando y haciendo, y le digo, aparente están trabajando, pero resulta que están vendiendo a tierra, porque fue en ese momento, era como un permiso de la Asociación de Desarrollo que se hizo más grande el trabajo del Diquis en tierra. Era un encanto esa finca. No había luz, no había agua potable, se iba a lavar al río, se jalaba el agua del río también. Y se cocinaba solo con leña, se utilizaba mucho el fogón de leña, solo eso, solamente eso. Y pues todo era muy, muy bonito, diría yo, porque en ese entonces lo que contaminaba no existía. Había bolsas de papel, habían botellas de vidrio que lo que usted compraba tenía que devolverlo, ¿verdad? En ese entonces uno... Y fue una vivencia muy, muy, en ese sentido, muy bonita. Y en ese entonces, como le repito, no había transporte, ni de buses, ni de taxi, ni de nada, solo era caballo, carretas o a pie. Bertila Gutiérrez, del Grupo de Mujeres Indígenas, Asociación Mano de Tigre, Terraba, Costa Rica. Desde que tenía 8 años, recuerdo cuando empezaron a marcar el terreno para, supongo yo que para hacer eso que está haciendo hoy el Diquis, ¿verdad? En ese tiempo no sabía qué era, con una tinta amarilla, en línea directa al otro lado de la peña del río. Yo en ese entonces tenía 8 años y tengo 50 y volví a llegar a ver qué era lo que sucedía. En ese entonces la finca donde estaban construyendo eso era de mi papá, era porque hoy no es. A él le ofrecieron a comprar esa finca en ese entonces en 50,000 colones. Eran como 50 hectáreas por ahí era. Que le estaban pagando 1,000 colones la hectárea. Él no quiso venderla. Bueno, todos mis vecinos conocen, era una finca muy linda. Y al otro lado, a donde ellos marcaron eso, era una catarata preciosa. El río tiene una peña así hacia arriba y esa catarata baja. Y en esa dirección es donde está el túnel principal que hicieron ahí, ¿verdad? Y eso, pues, como le repito, a mí me duele porque si esa finca estuviera en nuestras manos fuera otra historia. Lamentablemente las dos fincas de mi padre, si eso se llegara, cosa que no creo, quedarían las dos en el agua. Dos fincas preciosísimas, bueno, mis vecinos la conocen, hoy están en manos de no indígenas. Y el principal vendedor de tierra ha sido mi hermano, presidente de la asociación. Desde la década de 1960, las comunidades de la zona sur de Costa Rica, especialmente los pueblos originarios ubicados en el cantón de Buenos Aires de Punta Arenas, son amenazados por proyectos hidroeléctricos. Primero fue el proyecto Boruca, y desde el año 2006 pasó a ser el megaproyecto hidroeléctrico Diquis, que violenta a las comunidades indígenas porque no contempla los usos culturales, ni sociales, ni ambientales. Eran montañas, como le llamaban mis abuelas, vírgenes, totalmente vírgenes las montañas. En esas montañas habían quebradas, habían lagunas, habían de toda clase de animales. Pero hoy esos lugares donde existían esas montañas, usted trepa, se va por esa calle de allá. Y usted solo ve los huecos donde pasaban las quebradas, no tienen agua. Hay nacientes que eran muy, muy buenas y así pelado en el potrero, están todavía echando un poquito de agua. Y todo desapareció. Y 10.000 hectáreas de agua caliente, ¿cómo crees? ¿Ves? ¿Qué va a amortiguar ese calor? ¿Qué va a amortiguar o cómo va a purificar el calentamiento de esa laguna? ¿Qué la va a amortiguar? Nada. Digna Rivera, del Grupo de Mujeres Indígenas Asociación Mano de Tigre, Terraba, Costa Rica. Entonces, es algo tan ilógico pensar que la represa no es un daño. Es un daño social, ambiental, político, porque es luchar contra el gobierno, contra la lucha de nosotros, cultural, porque es una desaparición. Cuando la carretera interamericana pasó allá, la degeneración social que hubo, quedaron una mezcla de gentes que inició esa parte que hoy es problemática, de que me avergüenzo de mi familia porque es tal cosa, porque yo sí tengo este color y no sé qué. O sea, todo eso ha sido un problema. Con esta represa que viene ahora, la cantidad de gente que va a venir ahí, que supuestamente son 5.000 trabajadores los que se ocupan para trabajar ahí, por 5 años. Después de 5 años, ¿cómo quedamos? ¿Cómo queda la zona sur, no solamente Terra? Y nosotros que estamos ahí nomás, desaparecidos. Entonces, ¿qué va a pasar? Es algo ilógico. Enfermedades, alcoholismo, prostitución y todo lo peor. El proyecto hidroeléctrico se ha trabajado sin el consentimiento de la mayoría de la comunidad. Y ya se están sufriendo las consecuencias. Por ejemplo, los cambios en el río y la invasión de personas no indígenas en su territorio. Sin embargo, el pueblo de Terraba se ha caracterizado por una lucha continua, por caminar juntas y juntos, por defender la tierra, la cultura y la identidad. Que realmente a veces uno nada más cierra los ojos y dice, ¿qué camino hemos recorrido? ¿Qué camino hemos recorrido? ¿Quiénes caminábamos este camino? Caminamos de aquí de Terraba a Buenos Aires. Caminamos de la entrada a Buenos Aires. Caminamos de Paso Real hacia Acurré. Caminando. Las calles. Cerramos una vez la carretera, la Interamericana. Y vieran que son experiencias diferentes, porque a pesar de que en Terraba pasó todo esto, fue una experiencia, pero cerrar la Interamericana es que usted sabe que está tocando ahí como meramente el Estado, y ves que hay carros de aquí y carros de aquí que usted está en medio como una salchicha. ¿Qué pasa si un loco de esto se le ocurre meterle el gas a un tráiler? Es increíble, ¿verdad? Y eso se hicieron, y habíamos cerrado la carretera allí a más de 200 metros y acá en dos partes bloqueamos la carretera. Entonces nosotros teníamos un parte como, y éramos apenas como 150. Elides Rivera, del Grupo de Mujeres Indígenas Asociación Mano de Tigre, Terraba, Costa Rica. Y resulta que cuando nada más que nos quedamos viendo, alguien que hacía así, pues, pucha, y nos quedamos viendo, iba Sergio como con 50. Qué dicha que viene Sergio Rojas como con 50. Párense, hermanos, aquí, nosotros para qué lado. Claro, Sergio, que no le tiene miedo a nada. Dice, aquí no están solos, aquí estamos todos. Y claro, y cuando de pronto llega un carro de Boruca con puros muchachos jóvenes de Boruca. Ya no sentimos acompañados, pero ya eran tipo 12 del día. Imagínense ustedes, nosotros habíamos cerrado a las 5 de la mañana la carretera. Y estar nosotros en eso. Y ver los hijos de nosotros, porque ustedes no saben. Habíamos cerrado con palos. Entonces, la policía no, sino la gente de la calle llegaba y nos quitaba los palos de la calle. Y yo me acuerdo que yo vi muchachitas de, ¿qué? De 16, 17 años, se habían amarrado, tenían cuchillos aquí en la espalda y se subían, pero más alto que allá, y cortaban los palos y los tiraban a la calle. O sea, eso es, de pronto vos ves la adrenalina en un nivel súper alto, pero estar uno ahí y después salir de eso, y después cómo voy a hacerle frente a estas cosas, ¿verdad? Así luchamos, hemos luchado en contra del riquismo. No ha sido fácil. La capacidad de recordar nuestras luchas y el camino recorrido es también recordar cómo hemos construido nuestras identidades, quiénes somos y hacia dónde vamos. Es la memoria la que nos enraiza a la tierra, la que revive la sabiduría de nuestras ancestras y ancestros, la que nos permite reconocer nuestros triunfos y honrar nuestras pérdidas, para así aprender de ellas. Cabulla. Bueno, estamos de vuelta acá en la cabina de Radio U y seguimos hablando sobre las caras del PH de Kiss. Para seguir complementando la información y cómo hacerlo más cercano todavía, tenemos a doña Lides Rivera en vía telefónica. Muy buenos días, doña Lides. Hola, buenos días, doña Lides. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bienvenida aquí a La Cabulla. Gracias. Bueno, doña Lides, queríamos preguntarle cómo se vivió todo este proceso de resistencia allá en Terra. Bueno, primero que todo, buenos días a todos. El tiempo de resistencia que nosotros pasamos en la comunidad de Terra y en toda la región, podemos llamarlo con diferentes escenarios, ¿verdad? En el sentido de que... por supuesto, hay muchas acciones cotidianas que se tienen que hacer. A la vez fue un momento de tensión bastante fuerte, porque no se sabía si en cualquier momento nos podían decir que el proyecto seguía, el proyecto de Iquique seguía. Pero sin duda, siempre con una fe muy firme y con una esperanza de que no era solamente decirle, ¿cómo explicar? No decir solamente no, sino que realmente teníamos una razón porque nos oponíamos a este gigante, que era una cuestión que va más allá de lo económico, que va una cuestión más allá de los compromisos del Estado que tiene que ver con una región, pero que es como realmente que el ser humano comprenda la dimensión que tienen el recurso natural para la vida misma de nosotros. Entonces fue un tiempo de muchas reflexiones, de mucho también de mucha tristeza, de mucho dolor, porque no puedo negar que como Terra Vas pasamos momentos bastante difíciles, luchas sociales intensas directamente a desaparecernos, pero bueno, bendito Dios y el Creador que nos permitió resistir y hoy haber logrado este éxito. Es una cuestión que nos nos da mucha alegría, celebramos la decisión que tomó este gobierno de Carlos Alvarado, porque también tenemos que reconocer que de una u otra manera también el gobierno de Carlos reconoció que este proyecto era un proyecto de muerte más que de vida. Sí, y justamente en defensa de la vida, doña Elides, ¿cómo fue todo ese proceso de organización en cuanto a acciones, ¿no? Escuchábamos hace un rato que bloquearon la carretera interamericana. ¿Qué pasó ahí? ¿Les cambió la forma de organizarse en lo interno de Terra o hay un antes de y después del PHDX? ¿O cómo lo ven ustedes? Bueno, es que nosotros pasamos varios momentos y varios escenarios, ¿verdad? Por supuesto, primero fue una cuestión que entramos de... tratamos de ser, como dicen, con la diplomacia, diciéndole, mandando cartas a la dirección ejecutiva del ICE, llamándolos a reuniones, convocándolos a reuniones, para entrar en posiciones de que reconocieran la ley nacional, internacional con respecto al pueblo. Cuestiones que nunca nos quisieron responder, nunca las cartas. Hay un documento que nosotros enviamos a, creo que en ese momento era Hernán Fournier, el director ejecutivo, y fue entregado un 22 de enero, tenemos el recibido, y nunca nos respondieron, ni siquiera se dignaban a respondernos. Luego vinieron acciones legales, que tampoco, siempre fueron deslegitimadas. Hicimos todo lo que fue un movimiento social, cerrando carreteras, la Interamericana la cerramos a la altura de Paso Real, un 12 de octubre. Luego, antes y después de eso, hubieron muchas caminatas que salían de Terraba hacia Buenos Aires, de Terraba hacia Paso Real, visibilizando el malestar que teníamos. Hicimos otras acciones a nivel de San José, participando en otras marchas que tenían que ver con el derecho nuestro. Pero el Estado nunca reconoció. Hasta que en el 2011 logramos interponer toda esta denuncia a nivel internacional. Ya sacamos la voz de Costa Rica, la pusimos a nivel internacional. Y ahí es cuando el Estado empieza como a pensar un poco más, porque el mismo 27 de abril del 2011 el gobierno anuncia que va a paralizar el seguimiento del estudio en el territorio de Terraba. En el territorio de Terraba, no así donde no era territorio. Igual se siguió trabajando. Entonces fueron como muchos escenarios y la organización fueron distintas, como les explico. Algunas tuvieron que... Con poner el cuerpo, porque fue poner el cuerpo, la vida en las caminatas, en los cierres de carretera, porque estos son momentos que uno realmente también corre peligro. Y luego pues una organización de conocer más el derecho a nivel internacional, de conocer la legislación, a qué el Estado está obligado, cómo debemos de aplicarlo en diferentes escenarios. Entonces yo creo que nos llevó a una organización de distintos ámbitos y de distintas maneras para poder resistir, porque incluso creo que una también que se vale reconocer es la organización interna de las organizaciones que estuvimos siempre de frente, porque no todas las organizaciones estuvieron de frente. Algunas siempre estuvieron sesgadas, otros dirigentes no sabían si decirle no al Estado, habían compromisos políticos con el gobierno de liberación o con el partido, con la facción, o con la unidad o con nosotros. Pero a lo largo de eso, muchos y pocos a la vez, siempre mantuvimos una lucha constante, diaria, de que no era un compromiso político con el Estado, era un compromiso político interno con el territorio, con la comunidad y con nuestras generaciones. Claro, y es que además eso involucró a todos y a todas por allá. Claro. Bueno. Por supuesto, todos, porque desde niños mujeres, jóvenes, hombres, adultos mayores. Todo fue una cuestión que tenía que ver la resistencia para poder sobrellevar esta situación. ¿Y cómo fue que recibieron la noticia en Terraba de que el proyecto del que el PHDX ya cerró? Mire, yo creo que para mí, y lo digo así, en el momento que a mí me llamaron, yo no pude contener de llorar. Y yo lloré dos días. Mis compañeros otros me dijeron, mira, yo no pude responder. Siento que tengo tanto en mi pecho que no sé si llorar o hablar o no hablar. Estoy así porque es una cosa que nosotros todos los días nos levantábamos con esa situación, que hoy no sabemos qué va a suceder, qué va a pasar. O sea, a veces no hablábamos el tema, pero sabíamos que ahí estaba ese fantasma. Y yo por supuesto, ahora digo, sí, claro, tengo una gran emoción, por supuesto una gran emoción, tranquilidad a la vez, pero también vamos a ver qué desafíos nos esperan en adelante, porque sabemos que no es solamente el Estado de Costa Rica que debemos de señalar, sino que hay un sistema económico que está sobre todos los recursos de nuestro planeta, y que pues eso es lo que tenemos también que defender todos los días, pero que hoy podemos levantarnos tranquilo y decirle a nuestros hijos y a nuestros nietos, decirles, esta lucha la logramos, esta lucha la ganamos, y es un éxito para nuestro pueblo estar ahí al frente de defender la vida de una región, porque no era solamente del territorio de Terraba, sino de toda una región, de los pueblos indígenas de Costa Rica, de la región más empobrecida que vivimos en la región sur. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo sigo emocionada, muy emocionada de este logro. Bueno, doña Elides, de verdad, muchísimas gracias por contarnos esto que viene desde su corazón y desde lo más profundo de la región. Y desde acá a la Cabuya le mandamos un abrazo y también cuente con nuestra completa admiración a usted y a todo el pueblo de Terraba que hicieron posible este cierre. Sin ustedes ya ese PHX ya estaría operando, ¿no? Sí, muchísimas gracias, un abrazo hasta Terraba y a todos los y las compañeras que estuvieron presentes en la lucha. Igualmente, muchas gracias a ustedes por querer compartir la experiencia y las alegrías y las tristezas de nuestro pueblo a través de mi voz. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Sí, pero nos vamos ahorita a un corte y ya casi volvemos porque hoy estamos con un especial de 2 horas. Así que quédense en sintonía de Radio U. Estar desinformado es como estar desarmado. Escuche Radio Machete. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana. Por la 101.9 FM Radio U. Resistiendo con dignidad. Un saludo desde el Sardinal, Guanacaste. En peligro de extinción se encuentra el maíz en nuestra nación. La semilla. Radio Machete. La comunicación hace la fuerza. Oh, La literatura es mucho más que una diversión. Leer es una manera de pensar. Uno no lee literatura para adquirir conocimientos o experimentar placeres sentimentales. Lee para situarse en otras vidas, en otros mundos, en otras experiencias, sin afrontar los riesgos de trasladarse físicamente. El placer del texto. Lunes a las 8 de la noche por Radio U 101.9. Bueno, son las 9 de la mañana y estamos en la segunda hora de este programa especial de La Cabuya. Y hace un ratito hablábamos con doña Elides desde el territorio Terrabá y nos contaba un poco de este proceso de resistencia, pero estoy segura de que Byron también tiene mucho más que decirnos alrededor de este tema. Sí, como bien lo resumió Elides, ¿verdad? Todo ese proceso de lucha, que tal vez ahora el ICE no lo quiera reconocer, pero realmente el quien gana esta lucha es el pueblo, ¿verdad? Creo que no alcanzaría como el rato como para decir a todas las organizaciones que estuvieron vinculadas y que ayudaron en un principio a sacar este proyecto a la luz, porque en un principio no se hablaba de este proyecto, ¿verdad? El ICE estaba realizando trabajos en la comunidad, sin embargo, estaba ahí calladito. Y gracias a organizaciones sociales, movimientos estudiantiles de las universidades, Nacional y UCR, y también organizaciones de la comunidad, se logra posicionar a nivel nacional el proyecto Hidroeléctrico Iquis, que después incluso fue nombrado como el nuevo Crucitas, uh-huh, en su momento por Álvaro Zagot, ¿verdad? Uh-huh. Incluso llegando a niveles internacionales, donde ya salía, y tengo que también retomar como un estudio que hizo la Universidad de Texas sobre el PHX, que es nadando contra corriente, donde hablan de las violaciones a los derechos del pueblo indígena de Terra, y que yo creo que si se hubiera acatado en su momento, tal vez no hubieran tanto gasto de por medio, ¿verdad? Sin embargo, las llamadas de atención a Lice siempre fueron menospreciadas por parte de esta institución, ¿verdad? Y realmente comparto la alegría que mencionaba Elías, que refleja la lucha de la comunidad. Hay que mencionar también a Boruca, ¿verdad?, que vino dando la lucha previamente, y también a la comunidad de Yimbacá o Recurren. A propósito de lo que decía que es el nuevo Crucitas, yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que conversábamos ahora fuera del aire del famoso decreto de conveniencia nacional que en febrero de este año el exministro de Ambiente, Edgar Gutiérrez Espeleta, firmó este decreto de conveniencia diciendo que Diquís es de conveniencia nacional. Era uno de los requisitos que tenían para hacer el proyecto. Revisando desde la comunidad, justo con el acompañamiento del colega Álvaro Zagot, se presentó una acción de inconstitucionalidad bien curiosa. Eso es decirle a la Sala Constitucional que no se cumplieron los requisitos que tenían que cumplir de acuerdo con los tratados de derecho internacional y de acuerdo con la Constitución Política para que el decreto se ajustara a las normas. Y, por ejemplo, uno de los puntos que se alega en esa acción es que no hay estudios técnicos. Y ahí es donde uno se pone a pensar y cae en cuenta de que efectivamente podemos estar frente a un nuevo Crucitas. Pero como esta vez se suspendió, habrá que ver cuál alcance tienen las denuncias que eventualmente se puedan hacer o hasta dónde van a llegar las investigaciones. Porque, por ejemplo, tenemos en febrero sale el decreto, se presenta la acción de inconstitucionalidad quizás en mayo, por ahí. Yo soy muy desubicada en las fechas y en los meses, pero por ahí todo pasó este año, eso sí. Y la Procuraduría, que es el abogado del Estado, contesta a la sala diciendo que están equivocadas las personas que reclaman, porque el decreto es perfecto. El decreto se ajusta al derecho internacional, el decreto respeta los derechos de los pueblos indígenas y cumple con todos los requisitos. Y tres días después sale el actual ministro de Ambiente diciendo que ni siquiera él encuentra dentro del ministerio los estudios que justificaron que se diera ese decreto. Ese tipo de decretos, por ejemplo, requieren una consulta pública en Crucitas, en el contencioso. Más o menos se dibujó cómo tiene que ser el procedimiento para dar esos decretos. Y evidentemente no se cumplió. Entonces, en Crucitas tuvimos a Roberto Dobles procesado, Óscar Arias de momento ahí va, ¿verdad? Ahí va. Que sí, que no, y que y luego esta que vez, no, y luego que sí otra vez. Que Edgar Gutiérrez Espeleta se queda en su casa muy tranquilo y Luis Guillermo Solís se queda disfrutando su pensión también muy tranquilo porque ya el proyecto no va, entonces ya no importa a quién hay que cobrarle, por ejemplo, esos millones en pérdidas que ahora reporta el ICE. ¿Culpa de quién fueron? Si como dice el compañero, desde el principio todo el mundo les decía que eso no era rentable, que eso no era viable, que la comunidad estaba en contra y que ni perdieran el tiempo haciendo la consulta, pero insistieron. Sí, y hay otro ¿de quién? Ajá, hay otro detalle que a mí me parece muy interesante porque uno de los argumentos más fuertes era que era importantísimo porque no íbamos a tener electricidad en este país, ¿no? Y justo uno de los argumentos de Irene Cañas es que ya la tendencia del consumo creciente se redujo, ¿no? De modo que ya no es necesario producir más energía y que el ICE tiene que incursionar en nuevos mercados, ¿no? Entonces, también es importante como estar atentos y atentas porque el DIQIS es uno de muchos proyectos, ¿no? Vivimos en un país con un recurso hídrico importantísimo, sumamente codiciado por las empresas y por el gobierno y el Estado y distintos gobiernos, ¿no? Y ahora el mismo ICE está aceptando que esa necesidad de energía está cubierta, ¿no? Sí, Neri, y también es muy curioso hacer, ¿verdad?, un análisis retrospectivo de lo que han venido sosteniendo, discursivamente hablando. Y es que hace menos de un año todavía sostenían esta idea que era un proyecto esencial. Que se nos iban a apagar los bombillos. Básicamente. Cuando al fin y al cabo, ¿verdad?, todo esto es una tendencia hacia pensar el ICE como una empresa desde el capitalismo y pensar en expandir el mercado. Sí, eso es estar vigilantes, ¿no? Como lo que decía Sofi, o sea, sentar precedentes, sentar responsabilidades, ¿no? Políticas en quienes la tienen, quienes están impulsando en esto y también quién nos estaba queriendo mentir, ¿no? También por ello aprovechar y cuestionarse un poco la matriz energética, ¿no? Porque, también. Que bueno, que ya no necesitamos esa energía porque está cubierta. Pero bueno, las hidroeléctricas privadas y a filo de agua tampoco son una opción y de ahí dependemos, ¿verdad? Uh-huh. Y cada hidroeléctrica a filo de agua es un río muerto y no hay que ser ingeniero para notarlo. Y ahora que mencionas eso, lo loco también es que ayer leía precisamente La Nación, ¿no? Hace un recuento de las impresiones del cierre del DIQIS. Y la Cámara de Industria es una de las primeras que reaccionan agradeciendo el cierre del DIQIS porque estaban muy preocupados porque iba a subir la tarifa eléctrica. Entonces, ¿a quién está respondiendo, no? O sea, es como, de verdad estamos ante un escenario muy particular, por no decir otras palabras. Bueno, y por ahí tenemos también un audio que nos envió muy amablemente Gustavo Ariamuno de DITSO, en el cual nos hace otra síntesis alrededor de todo el trabajo que hubo que realizar y enmarañar para poder sostener esta lucha. En esta lucha se dieron diferentes ejes de trabajo, ejes de lucha, todo el fortalecimiento organizativo del territorio indígena de Terrava, el trabajo de información, información escrita, información de boca a boca, información de puerta en puerta, videos, conferencias de prensa, comunicados de prensa, con lo cual se pretendía que todo el mundo o la mayor gente posible estuviera informado de las consecuencias, la naturaleza, los alcances del proyecto hidroeléctrico de Iquís. Todo ese trabajo también se realizó. También hubo un constante trabajo en la dimensión legal. Se presentaron acciones administrativas, acciones legales, recursos de amparo contra la destrucción ambiental que estaba haciendo el proyecto hidroeléctrico de Iquís y que provocó el proyecto hidroeléctrico de Iquís, como por ejemplo en la quebrada Veraguas. También posteriormente se hizo un trabajo legal, digamos, a nivel internacional con el apoyo de otras organizaciones, en lo cual se denunció la violación a la autonomía indígena y la no consulta por parte del Estado costarricense. Esto ante la ONU, ante el Comité contra la Discriminación Racial de la ONU, ante el Relator de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la ONU, y posteriormente, aunque no directamente por el Iquís, pero relacionado a la violencia y a la violación de la autonomía, también se presentó ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. También hubo un trabajo de investigación constante, de sistematización de información para sustentar la lucha y para demostrar que el proyecto hidroeléctrico no era conveniente ni era necesario para el país. En esto también hay que recalcar que muchas de las cosas que se decían o que dijimos o sostuvimos en aquella lucha, en aquella campaña, hoy son reconocidas por el ICE y por otras instancias. Cuestiones que antes se decía que nosotros y los pueblos indígenas y Dicho y la Coordinadora de Lucha Sur-Sur y otras organizaciones estábamos mintiendo, ahora son reconocidas. Siempre sostuvimos que el proyecto hidroeléctrico no era necesario para la demanda nacional, sino que era un proyecto pensado para exportar energía y así satisfacer el mercado centroamericano, mexicano y norteamericano. Hoy eso se reconoce. Ahora se reconoce y digamos que cambió la demanda. En aquel entonces, según los mismos números del ICE, la demanda crecía en un 6% anual. Ahora se sabe que la demanda se estancó y está disminuyendo. También decíamos que el proyecto no había cumplido con el procedimiento adecuado de consulta a los pueblos indígenas, sino que había irrespetado todo el derecho nacional e internacional en este sentido. Hoy también es reconocido por el propio ICE. También insistimos en que había detrás de esto intención de inversiones o de apropiarse de este proyecto por parte de distintos países, de distintas instancias y empresas privadas. Creemos importante también recalcar que si no se hubiese dado esta lucha, esta resistencia digna y valiente del pueblo Terraba, de los otros pueblos indígenas y campesinos de la zona sur, de otras organizaciones sociales, este proyecto ya estuviera construido. Este proyecto ya le hubiera quitado territorio a los compañeros indígenas del sur. Este proyecto ya hubiera afectado el manglar Sierpe Terraba, este proyecto ya hubiera impactado negativamente toda la zona sur del país. Entonces hay que reconocer que efectivamente esto es un triunfo de todos estos pueblos y organizaciones indígenas, campesinas y sociales que hemos luchado y que luchamos contra ese nefasto proyecto. Muchas gracias, mi nombre es Gustavo Oriamuno de la Asociación Ditso y la Coordinadora de Lucha Sur-Sur. Bueno, y estamos en la cabuya. Alrededor de todo esto que fue y que es todavía el Iquís, porque esa es otra variable importante, Byron, ¿qué deja el Iquís alrededor de las comunidades? Sí, aunque estamos celebrando, ¿verdad?, este triunfo, todavía en las comunidades hay mucho que sanar. La división social que llegó a ser el proyecto hidroeléctrico Iquís en familias incluso de la comunidad de Terraba, todavía falta ahí que sanar. En el cantón de Buenos Aires, gente que se endeudó por la especulación que llegaba a decir Elise, que compren vehículos, compren maquinarias, porque va a venir el desarrollo, ¿verdad? Todavía esa gente tiene que ver cómo soluciona sus problemas económicos. Y como te digo, en la comunidad, gente que, y así cuento rápidamente, en un momento dado, que después de que llega James Anaya, el relator de las Naciones Unidas, y Elise dice, nos retiramos de la comunidad indígena de Terra, llega y se reúne el director ejecutivo del proyecto con todas las organizaciones de la comunidad y dice, fírmeme en este documento donde me dan permiso para seguir trabajando dentro del territorio, porque si no me toca despedir a todos los trabajadores del margen izquierdo. Los trabajadores del margen izquierdo eran trabajadores de la comunidad de Terra. Cuando estas personas, cuando las organizaciones dicen no vamos a firmar, a los días después empiezan los despidos y les decían así, ustedes se van por culpa de tales y tales personas, ¿verdad? Entonces todavía esa imagen de esos luchadores y de esos líderes que le estaban haciendo frente al PHX, todavía hay mucha gente que tiene resentimientos hacia estos líderes, ¿verdad? Entonces todavía falta mucho camino ahí por recorrer en lo que es sanar lo que llegó a ser este proyecto. Sí, es que no es como que ya es borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Entonces, si no es, como decíamos ahora, hay un montón de cuestiones que desagregar, no sé cómo decirlo, desgranar tal vez, para sentar responsabilidad, ¿no? Porque hay una huella, o sea, si hay importantes cosas que seguir denunciando a pesar de que ya el proyecto no vaya. Claro, y es que son años, eso no lo podemos borrar, son años de lucha y son años de impacto. Bueno, en este momento también se nos une a la conversación Mauricio Álvarez de Kioscos Socioambientales. Muy buenos días, Mauricio. Sí, felicitaciones realmente a Byron y a todas las personas de Terra. La verdad es que en el último periodo, como decía Byron, son 60 años. Yo por lo menos vi como 20, 25 del proyecto, ¿verdad? Hay que recordar que este proyecto nace precisamente de la mano de Alcoa. Uh-huh. Y este proyecto era un gemelo, digamos, era lo que le iba a dar energía a la explotación de bauxita. Aquí iba a ser esta compañía Alcoa, y iba a estar acompañado por un muelle en Bahía Ballena, que iba a hacer el conjunto, digamos, de una gran actividad extractiva de aluminio de todo el Valle del General. El primer estudio de impacto ambiental que se hizo en este país, si no me traiciona la memoria, fue a finales de los 60, y tuvo que ver con la construcción de este proyecto, digamos, el primer modelo de proyecto, que fue el PH Buruk, ¿verdad?, que inundaba completamente la comunidad de Curré, y significaba, digamos, el traslado de más de 1.200 personas, si mal no me recuerdo el dato. Y además, una de las conclusiones de ese estudio fue que las condiciones para el humedal Terra Sierpe eran irreversibles, ¿verdad? Que iba a tener un impacto que era muy difícil de remediar por el tema de el represamiento de sedimentos y cortar, digamos, todas las interacciones que tiene un río, ¿verdad?, que es precisamente un ente vivo que tiene relaciones desde su nacimiento, ¿verdad?, y tiene funciones claras también para proveer de materia orgánica a todo lo que es el manglar de Terra Sierpe, que es el manglar más grande y uno de los costos más grandes de Centroamérica, y además que era uno de los costos mayores, ¿verdad? Perder gran cantidad de manglar y de humedal para dar paso a este proyecto, ¿verdad? También otra precisión es que realmente yo no creo que haya una victoria, ¿verdad? Si yo algo he visto en estos años de experiencia es que los proyectos de desarrollo no mueren, digamos, se mantienen en latencia y se transforman, ¿verdad? Así como lo ha hecho el BIKIS en cientos de formas, desde su nacimiento, como decía, desde la época de Alcoa, digamos, puede ser peor el remedio que la enfermedad. ¿Por qué? Porque en este momento Óscar Arias y los sectores que han abogado por mayor privatización del mercado eléctrico en realidad se están frotando las manos, más que llorando por la leche derramada, están más bien haciéndole números y sus posiciones, ¿verdad? Lo mismo que apuntaban sobre la Cámara de Comercio y todos estos sectores empresariales, en realidad han venido pujando hace rato contra el proyecto de IKIS, ¿verdad? También ya sectores de Liberación en la misma campaña política, me acuerdo que ya rechazaron el proyecto de IKIS, porque, digamos, claramente hay una opción de beneficiar a proyectos privados sobre proyectos públicos, ¿verdad? Y entonces eso nos pone realmente en una situación donde más que celebrar hay que estar alerta, porque precisamente hay un shock, ¿verdad? Se nos está diciendo que la sociedad no tiene, que el Estado está a punto de quebrar, ahora nos están diciendo que el IKIS está a punto de quebrar, y eso significa un shock del sistema tal y como lo conocemos. Claro, y generalmente, perdón, cuando hay un shock es que viene un proceso peor del que está en este momento, que los sectores poderosos se pueden aprovechar para abrir más el mercado a la generación privada, porque ¿quién va a invertir? Y finalmente, otra observación es que no solamente esas pérdidas podemos cuantificar. En general, se hizo un sistema de interconexión eléctrica que costó más de $500 millones para exportar energía eléctrica. Y que todo este sistema queda en cuestión, ¿verdad? Si no es que le meten más energía privada, prácticamente se habrá comprado, se habrá invertido esa gran cantidad de millones en una infraestructura que está totalmente subutilizada, porque IKIS era una apuesta básicamente de exportar electricidad en sus primeros 10 o 15 años, mientras se equiparaba esa gran infraestructura, ¿verdad? Esa gran demanda que tenían con la oferta, ¿verdad? Bueno, Mauricio, de verdad que muy valioso su comentario, muchísimas gracias. Y aquí también nos cuestionamos ese modelo de desarrollo que están tratando de vendernos, y precisamente en esta coyuntura donde los números lo son todo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Cada vez que escucho al mundo, creo la mitad de la mitad. Ya no sé lo que es mentira, tampoco sé lo que es verdad. Cada cual con sus banderas, cada loco con su tema, a ver quién es el que grita más. Y entre tanta esquizofrenia parece que ya no hay vuelta atrás. Cada vez sabemos menos, aunque cada vez sepamos más. Lo mismo que nos libera, nos atrapa en un gran alcatraz. Siguen cuidando al rebaño los mismos pastores de antes, disfrazados de modernidad, con melódicas consignas que son copias de la libertad. We'll be right back. locomotora que acelera y que ya no puede frenar. Cada vez que pienso en esto me da muchas ganas de zafar, de inventarme un nuevo mundo a donde podamos escapar. Me pregunto sin quedarme, poniendo el pecho a las balas, aunque no sepa por qué luchar. Me pregunto y mientras tanto siento que comienzo a acelerar. Vamos derecho al precipicio y yo no sé si te alcancemos a parar. Del movimiento, todos los miércoles 7 pm es La Ofensiva, con los 5 elementos que se centran en cabina. Y si te gusta el rap y DJ, escucha La Ofensiva, o el breaking y el graffiti, escucha La Ofensiva. Miércoles 7 pm, escucha La Ofensiva. Y si quieres pasarla bien, escucha La Ofensiva. Only a few will understand and appreciate what's about to happen. La cabulla. Saludos, mi nombre es Raquel Bolaños del Movimiento Ríos Vivos. Pues claro que celebramos la clausura del proyecto de KISS. Es una sorpresa que no esperábamos. Felicitar a las comunidades indígenas del sur que supieron sostenerse y supieron defender el río Térrava y también su legado cultural. Pues ahora pasaba un poquito la fiesta y la algarabía, vale la pena sentarse a pensar si la clausura del proyecto de KISS de verdad significa la clausura de proyectos que están sobre la mesa como el proyecto San Rafael. Recordemos que en el país hace algunos años había más de 60 proyectos hidroeléctricos haciendo fila en la Setena para tener su viabilidad ambiental, y esa tendencia a la construcción de represas ha puesto en peligro los ríos de Costa Rica y el acceso al agua para las comunidades. Por esa razón el movimiento Ríos Vivos surgió. Nos gustaría saber si va a haber un cambio en las tecnologías y los generadores privados más bien van a empezar a generar con energía fotovoltaica, qué sé yo, o si más bien estamos ante el peligro de que aumente el porcentaje de generadores privados que puedan surtir al país energía sin que el Estado haga algún tipo de inversión. Nos gustaría al gobierno pues tener claridad en qué es lo que va a suceder, que no nos estén sorprendiendo, sino que nos presenten un plan para ver qué es lo que sigue a futuro y saber cómo prepararnos. Y sería ideal, sería nuestro sueño. Necesitamos que el gobierno haga una declaratoria hacia la no construcción de represas hidroeléctricas en Costa Rica para proteger el recurso hídrico y el acceso al agua de las comunidades. Bueno, y continuamos aquí en La Cabulla. No hay un traslape de tiempo. Estamos hasta las 10 de la mañana el día de hoy en un especial y queremos aprovechar de agradecer a las compañeras de Radio U pues, por ampliar el espacio de transmisión del día de hoy de La Cabulla. Estábamos escuchando a Raquel Bolaños de Ríos Vivos, ¿no? Que tematiza un poco y que yo creo que a 50, 60 días de huelga tenemos ya. A ver quién me ayuda. Ya casi. Mañana. Muy cerquita, sí. 58, 59, por ahí. Sí, Raquel habla de algo fundamental y que yo creo que coyunturalmente tiene que ver confianza Uno, confianza y cuentas claras o el proceso claro o un plan o algún tipo de claridad que no sea el nivel de chambonadas que se han venido haciendo, digamos, en los problemas en los que están metiendo, el desgaste que están haciendo, no solo en tema combo fiscal, sino que ya hemos hablado, hemos conocido, hemos escuchado a las comunidades, ¿no? Cómo celebran, pero también considerar que aquí en cabina estamos con Byron Reyes de Terra, estamos con Sofía Barquero y preguntarle si realmente tenemos que celebrar el cierre del DIQIS o debería ser una señal de alerta, que es un poco lo que nos van convocando los compas aquí con los audios. Bueno, celebrar sí, sí siempre que un río se va a quedar libre un rato más, por lo menos hay que celebrar, pero también encender las alertas, porque ¿qué viene después de eso? Viene la privatización del ICE, viene el cierre del ICE, viene más generación eléctrica privada, eso muy probablemente, si la Cámara de Comercio está contenta con el cierre del PHDQIS, es porque algún beneficio le va a traer a su bolsillo, que como hablábamos al inicio del programa, a fin de cuentas, tanto para los gobiernos de los últimos 2000 años casi, como antes para después de Cristo y antes, la prioridad ha sido las finanzas, ¿verdad? Y ni siquiera necesariamente las finanzas públicas. Entonces, bueno, también un poco lo que decía Mauricio, este tipo de proyectos nunca se mueren del todo, sino que los suspenden mientras alguien se los financia. O mientras a alguien le vuelven a interesar. En este caso, tener el DIQIS por ahí, pendientes, vigilantes, pero además estar muy alertas. A mí me preocupa mucho la generación a filo de agua, por ejemplo. En la zona norte se ha convertido San Carlos, sobre todo Upala, en cementerios de ríos, ¿verdad? Y esa lógica es insostenible también. Repensar un poco, aprovechar para repensar la matriz energética que tenemos, que supuestamente es de energía renovable porque son hidroeléctricas, pero eso es absolutamente falso. Y también no sirve de mucho porque la capacidad de escucha que tiene el gobierno es absolutamente nula. Pero si se pudiera o si valiera la pena llamar a la reflexión sobre la arbitrariedad y la intransigencia con la que se manejan cuando toman la decisión política de hacer un megaproyecto. Anulan cualquier oposición, ningunean cualquier oposición, ridiculizan, criminalizan cualquier oposición. Y a fin de cuentas, este es un ejemplo de que era un proyecto insostenible tal y como lo venía denunciando la gente. Tan es así. Que aunque la gente lo diga, el ICE lo sigue negando, ¿no? No se habla de cómo estaba la consulta indígena, no se habla de la resistencia de las comunidades, es nada más por cuestiones de números, ¿verdad? Entonces llamar un poco a esa reflexión, que si se quiere construir, se tiene que construir sobre la base del diálogo, de la negociación. No se vale seguir tratando a las otras voces como tontas o como radicalizadas en contra del desarrollo, que además de qué desarrollo nos hablan, en qué se hubiera desarrollado Boruca con una hidroeléctrica y el pueblo desplazado, por ejemplo, si hubieran hecho el PH Boruca, ¿qué desarrollo es ese? ¿Para quién? ¿No? ¿Y hacia dónde nos llevaba? Hacia el agotamiento de los recursos naturales. Bueno, vaya desarrollos suicida, digamos. Y es que es justo ahí lo que, nada más antes de que entre Byron, ya casi, es justo ahí donde yo quisiera como llamar a la reflexión, ¿no? Que un poco lo posicionaba también Mauricio, y bueno, ahora vos, es justo de que se sigue manteniendo este modelo de desarrollo, ¿no? O sea, y tenemos muy claro quiénes nos gobiernan, tenemos muy claro quién es el ICE, que a veces lo defendemos, y también muchas veces lo tenemos de enemigo, como este es el caso, ¿no? Y es justo de toda esta retórica de, bueno, el ICE tiene que incursionar en mercado, el ICE está en crisis, el ICE, y hace unas semanas, Rocío Aguilar, la ministra de Hacienda, habló al Semanario Universidad, ¿no?, sobre la necesidad y lo que después del combo fiscal, ¿no?, lo que viene es la venta de activos. O sea, estamos ante un proceso de privatización y esas no son buenas noticias, ¿no? Ahora, esto no depende del PHDQIS, ¿no? O sea, es como para ir matizando ahí quiénes nos están gobernando y hacia dónde vamos. Y el modelo de desarrollo, evidentemente, no apuesta ni por la vida de los ríos o la vida de las comunidades, y tampoco por tener un Estado que permita la negociación la alteridad y que reconozcan, ¿no?, las críticas desde las comunidades. Sí, con esto que ahorita hablabas de si celebrar o no, recuerdo que en una manifestación allá en el sur contra el proyecto hidroeléctrico Odiquis, nació una famosa frase esa, compuesta por Dani Villalobos, que decía: ni el Estado ni las empresas a este río no le ponen represas. Entonces, sí hay que celebrar el triunfo contra el proyecto hidroeléctrico Odiquis, sin embargo no bajamos la guardia. Ya hemos escuchado de intereses, ¿verdad?, privados también. Sin embargo, toda esta experiencia de lucha y esta motivación más bien nos puede ayudar a hacerle frente a lo que venga y más bien ponerse a la disposición de otros compañeros y compañeras que están también dando la lucha contra proyectos hidroeléctricos privados y que también pueden afectar algunas, digamos, sus comunidades. Poner, digamos, la experiencia, ¿verdad?, del trabajo que hizo la comunidad indígena de Terra contra este megaproyecto. Sí, yo quisiera que consideráramos, a ver, si recuperando el costarriqueñismo aquí de la palabra, la chambonada, ¿no?, esa necedad o berrinche de quién, decía Sofi recién, si el Estado ahorita está pasando como a soltar este proyecto, el Estado costarricense tampoco es un muy buen árbitro, digamos, para mediar entre entre las empresas privadas y las comunidades. ¿Cómo ven este tema? Insisto con Raquel hablando de solicitándole al gobierno de Costa Rica, a la administración de turno, planes de trabajo, confianza, que yo creo que en 50 y tantos días cerrando combo fiscal, pues no da confianza de nada, ¿no? Y justo hace poquito también veía el tema de la... Por eso también se mide como en percepción de popularidad y el asignado a discutir, parece, estos temas ha sido bastante abucheado el señor Pisa Roquefort, ¿no? Que el tipo no es guapo, hay que reconocerlo, pero no es esa la calificación de imagen, sino que también su pésima calidad de gente, pareciera, ¿no? Yo recuerdo en campaña haberlo escuchado, haberlo visto en ferias del agricultor y ser fuertemente abucheado. Yo decía, bueno, por lo menos la gente entiende quién es el señor Pisa, pero bueno, ¿qué pasa con este Estado árbitro? Que de árbitro queda mucho que ser, ¿no? Bueno, yo no quiero hacer un despliegue de pesimismo, pero la alianza que hay entre los sectores de derecha, los poderes fácticos, que evidentemente son las cámaras, los grandes medios de comunicación y el bipartidismo, más ahora que se suma el Partido de Acción Ciudadana, no nos puede dar ninguna confianza, ni es sinónimo de transparencia tampoco. Más bien todo lo contrario, hay una agenda, es que no quisiera usar la palabra neoliberal, pero es una agenda muy neoliberal, y es la que va y desde mi punto de vista tienen las condiciones para sacarla adelante en el Poder Ejecutivo, en la Asamblea Legislativa, ni qué decir, es decir, ahí tienen todos los votos para lo que sea. Y además no se nos puede pasar por alto las salas del Poder Judicial, que magistradas y magistrados que también nombran en la Asamblea, que de hecho estos días han estado en elecciones. Imagínense que para ser electa magistrada o magistrado se ocupan 38 votos, eso significa la bendición absoluta de la Asamblea Legislativa, y así han ido saliendo y así saldrán. Entonces yo creo que el escenario tiene que ser, pues, de resistencia comunitaria y de buscar alternativas de sobrevivencia, digamos, que no dependan de la confianza del Estado. Claro, de las cosas que ayudó a ganar contra el proyecto hidroeléctrico, ¿verdad?, y lo mencionaba hace un rato, fue posicionar el tema a nivel nacional, donde dijimos, abran la discusión a los diferentes sectores ambientalistas, luchas sociales, o sea, derechos humanos, etcétera. Ellos no querían llegar a este punto. Y hasta el momento eso es lo que está pasando, ¿verdad? No quieren sentarse a hablar con los otros sectores. Y entonces lo que pasa es de la chambonada a la prepotencia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hemos estado viendo, y como bien lo decía Sofía, de la resistencia está en las comunidades y ahí están las calles. Claro, y es que a propósito, por acá nos mandan un reporte de sintonía, un saludo allá a Saúl que nos está escuchando desde Carrizal y también nos dice que la organización y la lucha de verdad es lo que se necesita para tejer resistencias. Así es. Bien, hay reportes de Palmar Norte, hay varias compas de Zona Sur que han estado pues reportando sintonía, que han estado comentando. Queremos, antes de pasar al siguiente audio, contarles que en vocesnuestras.org quedan los programas, quedan los materiales que trabajamos aquí, pues para quien llegó tarde, ¿no? Estamos hasta las 10 de la mañana, el día de hoy aquí en La Cabuya. Así es, Joaco, y nos vamos a escuchar otro audio del movimiento Ríos Vivos, porque estos compas también están allá tejiendo resistencia en la Zona Sur. Luis Monge, del movimiento Ríos Vivos. Vemos con alegría, con regocijo, el hecho de que el proyecto hidroeléctrico El Diquís ya no va. Fue decisión del ICE indicar que el proyecto no era necesario, y tal como ya lo habíamos planteado nosotros desde los diálogos sobre energía que se realizaron en la administración del gobierno pasado, Solís Rivera, el país tiene una sobreoferta de electricidad y no tiene sentido, además, por todos los impactos sociales, culturales y biológicos que tiene el proyecto de Iquís. El proyecto de Iquís afectaría uno de los humedales, o el humedal más importante de este país, el humedal nacional Terabasierpe, que además está asociado a una serie de ecosistemas marino-costeros que son muy importantes para todas las comunidades del Pacífico Sur. Estamos hablando de actividad turística que involucra a la comunidad de Ballena, la comunidad de Dominicalito, la comunidad de Dominical, la comunidad de Draque, la comunidad de Sierpe. Estamos hablando de actividad pesquera que también se hubiera visto afectada, porque el humedal es un sitio de crianza de muchas especies de importancia comercial, y hay una gran cantidad de pescadores ubicados especialmente en la comunidad de Dominicalito. Hay pescadores también en Ballena, muy pocos ya, pero sí hay pescadores en Ojochal, hay pescadores en Boca Coronado, hay pescadores en Cortés. Entonces, dichosamente no va el proyecto y eso nos alegra. Sí nos preocupa que, aparejado al cierre del proyecto, hay anuncios del ICE en el sentido de incentivar la cogeneración privada, y nos preocupa desde la perspectiva que el PH San Rafael es una iniciativa privada y es uno de los proyectos a los cuales nos hemos opuesto. Es un proyecto a filo de agua de 8 o 9 megawatts, es muy pequeño, lo que significa es que ese proyecto no hace ninguna diferencia en función del aumento, digamos, que en la capacidad instalada del país para generar, que además no se ocupa. Y está pendiente en este momento ese proyecto nada más de la declaratoria de interés nacional del proyecto, y evidentemente no es de interés nacional un proyecto de ese tipo, dado que el país no lo requiere, según lo está demostrando la situación en este momento. Sí esperamos que el ICE empiece a ubicar en el terreno de la innovación, que salga de la caja en la que siempre ha estado encerrado, que es energía hidroeléctrica, basados en el tema de que la energía hidroeléctrica no es limpia, como se ha querido dar a entender hasta ahora. Ha sido, sí, la solución para este país en buena hora, pero ya las tecnologías, ya el conocimiento ha cambiado y nos demuestran que es mejor migrar hacia otro tipo de fuentes de energía, como la solar, la eólica, por ejemplo, que son una interesante alternativa, y donde lo que ya tenemos como energía hidroeléctrica puede servir como respaldo para darle firmeza a ese otro tipo de energías que no son firmes. La Cabuya. Bueno, y estamos cerrando esta entrevista tan rica, tan llena de matices y, ¿por qué no?, también un poco extensa, porque justamente de eso se trata cuando es un programa especial y un tema tan importante el que nos convoca, como fue esta liberación del río, pero también todo lo que hay alrededor nos tiene que despertar un poco más. Así es, y nos vamos aquí dejándole a usted muchas preguntas o muchas sospechas, ¿no?, con respecto a si celebramos que el terror sigue libre, celebramos la resistencia de los compas, las compañeras y hermanos grandísimos, enormes, que admiramos muchísimo con toda su resistencia contra el PH de Iquís y también lo que fue el PH Buruca. Pero también nos hacemos las preguntas de por qué a Lice se le ocurre hacer eso en este momento, y además que lo hace en medio de anuncios de que Lice está en crisis, en medio de un debate de un combo fiscal, de amenazas con vender activos del Estado. Como ahí queremos matizar un poco la celebración y más bien generar alertas alertas con respecto a ese modelo de desarrollo, hacia dónde están apostando, hacia la privatización de esas instituciones públicas que tanto defendimos y que también criticamos y son nuestros enemigos, ¿no? Claro ejemplo el del ICE, pero también generar alerta, ¿no? También a las empresas privadas, a quienes intenten cercar y matar ríos y comunidades. Y bueno, compas, rapidísimo, un último mensaje para cerrar el tema de hoy. Tommy. No, mi mensaje es que sigamos tejiendo redes de resistencia, ¿verdad? Como les dije desde temprano, no podemos, no nos daría tiempo de mencionar a tantas compañeras y compañeros, nada más así por mencionar a los compañeros de Finca 9 y Finca 10 de Palmar Sur, que llegaban a manifestarse con nosotros y a caminar, cuando ellos no iban a ser incluso afectados directamente. Entonces, la solidaridad es importante para ganar cualquier lucha. Es como el mensaje que puedo dar y también un mensaje y una advertencia a aquellos que se quieran meter con el río Terra, ¿verdad? Uh-huh. Que ahí está el pueblo Broran resistiendo y que va a seguir luchando. Bueno, no, un poco en la misma línea, ¿verdad? De volvernos a las comunidades y buscar otras alternativas. Hay otras formas de imaginarse el mundo, ¿no? Desde el ecologismo, que tal vez no son tan posibles a nivel macro, pero en las pequeñas, en las comunidades o en otros espacios, son realizables y que concentrarse en eso, a fin de cuentas, puede ser la resistencia cuando el lado oscuro está tomando todos los poderes públicos. Cuando el PAC, el PUSC y el PLN se juntan y empiezan a gobernar. ¡La cabulla! El pasado 31 de octubre se celebró el segundo encuentro de Mujeres en la Transición en el Instituto de México, ubicado en Los Yoses. Mujeres en la Transición pretende ser un referente para mujeres de más de 50 años en la sociedad costarricense. Cerca de 100 mujeres en la transición se unieron para retomar su poder interno derivado de sus aprendizajes y han visto la necesidad de analizar su rol en la sociedad actual. Además, en esta ocasión presentaron la plataforma digital de planetainterno.tv. Escuchemos a algunas de estas mujeres en transición que llegaron al encuentro desde diversas partes del país. Bueno, buenos días, mi nombre es Faustina Torres, soy indígena Bribri de Talamanca, muy contenta de estar en este reencuentro, yo lo llamaría reencuentro porque son mujeres que yo conocí desde hace muchos años y hoy me vuelvo a encontrar con ellas y creo que es para mí es un espacio, un rato muy especial de haber encontrado con ellas. Me permite sentir que todavía estamos en la lucha y que todas tenemos la misma visión de compartir todos en común la lucha de las mujeres, la lucha por defender nuestros derechos. Y hasta esta altura, tener 50 años significa mucho, mucha experiencia, conocimiento que podemos todavía aportar. Y que muchas veces a esta edad, pues la sociedad actual nos margina, nos limita por la edad. Entonces creo que es muy importante retomar este espacio. Creo que somos parte del país y que es muy importante también reconocer estos derechos. Y creo que aquí me he sentido tan contenta hoy, muy feliz, porque siento como una conexión, esa energía, esa vibra, esa inspiración. Pues creo que es muy importante eso, porque hoy le contaba a las compañeras que sinceramente amanecí muy bien, no tuve que tomarme las pastillas de la presión y creo que es algo que es un día muy especial para mí. Mi nombre es Olinda Bravo, de la Red de Mujeres Migrantes Nicaragüenses, y estoy aquí por invitación, ¿verdad? Pero también como visibilizando ese espacio, porque casi siempre las mujeres que ya pasamos de los 50, pasamos como a un inventario de todo, ya sea organizacionalmente o también de los trabajos, desde las instituciones. Entonces, para mí es súper lindo este espacio que estamos compartiendo hoy, porque es como visibilizarnos y posicionarnos que aquí estamos, que las luchas no se acaban después de los 50. 50, que las luchas comienzan y este mundo para nosotras como mujeres es de reto, ¿verdad? Porque nos está atravesando nuestros cuerpos. Entonces yo no me miro no siguiendo mi lucha, mis sueños y mis anhelos que he tenido como mujer joven, como mujer adulta y ahora como mujer en transición a los 55 años, y yo pienso que todavía puedo aportar más para este movimiento de mujeres. Y uno de los retos que tenemos ahorita es como posicionar, nosotros como mujeres migrantes, de los 18 años que tenemos de estar conviviendo en este país, yo siento que hemos tenido fruto, hemos sido visibilizadas, nos hemos posicionado en este país y hemos dicho aquí estamos las migrantes, y no como las pobrecitas ni las empobrecidas, ¿verdad? Sino dando ese aporte al país. Un reto que tenemos ahorita es conformar una red de mujeres refugiadas. Y tal vez dirás, no, pero hay organizaciones de refugiadas. Pero yo creo que esa visión de mujer, ese ataque que hay hacia nuestros cuerpos, todavía no lo tenemos visibilizado. Ni las mujeres refugiadas también lo tienen visibilizado. Entonces estamos capacitando a un grupo de mujeres para que se conforme una red de mujeres de refugiadas con voz propia, ¿verdad? Porque yo puedo hablar por ellas, decir, ay, las refugiadas, no. Que ellas mismas sean las que posicionen cuáles son sus luchas, qué es lo que les está afectando como mujeres, porque yo como migrante te puedo decir un sinnúmero de cosas que me afectan como mujer migrante, pero como mujer refugiada me parece que una falta de respeto yo sustituir las voces de ellas, entonces capacitándolas, ¿verdad?, para que ellas se posicionen en este país y vayan visibilizando sus luchas como mujeres. Hola, soy Guadalupe Urbina. Estoy aquí presente porque se trata de un asunto que me compete y tiene que ver con un encuentro de mujeres que ya pasaron los 50, algunas los 60, y estamos en ese proceso de transición hacia llegar a ser adultas mayores, digamos. Entonces, me parece muy importante que las adultas mayores, en un mundo en donde se privilegia tanto la juventud y las cosas que pasan rapidito, es importante estar presentes para decir que tenemos mucho que ofrecer, ¿no? O tenemos todo para ofrecer, que nosotras sí tenemos todo para ofrecer, que es el conocimiento, ¿no? Yo vivo en el sur de Costa Rica. El sur es un territorio maravilloso, es un territorio lleno de oportunidades. De oportunidades porque también incluso las dificultades que tiene el sur son una llamada, una invitación para hacer transformaciones. Es una tierra también en transición, una tierra de transformación con habitantes que vienen de diferentes sitios del país, además de la gente de los pueblos originarios que habita el sur, otorgándole al sur, digamos, un peso histórico y cultural muy importante para la historia de Costa Rica. Quienes estamos en el sur tenemos esa conciencia y creo que el sur es el que le va a dar a Costa Rica la manilla de cambio para su historia, y que es en el sur donde se van a jugar todos los juegos que lleven a Costa Rica una vida mejor. Definitivamente por la diversidad cultural, por la diversidad étnica y por las oportunidades y las luchas que hay que dar todavía, ¿no?, para mejorar la vida. La vida es corta y yo quiero llegar a mujer loca y vieja. La vida es corta y vale solo lo que mi cuerpo calienta. Ay, ay, ay, ay. La vida es corta y yo quiero llegar a mujer loca y vieja. La vida es corta y vale solo lo que mi cuerpo calienta. Ay, ay, ay, ay. La vida es corta, yo quiero. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. La vida es corta y calienta. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Cómo se me ha quedado el alma tan sola? Ni la soledad me acompaña y tu presencia se vuelve sombra. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Regálame un pedazo de sueño que tengas, que a mí se me han gastado todos. Llamo a la diosa que a salvarme venga. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. La vida es corta y yo quiero llegar a mujer loca y vieja. La vida es corta y vale solo lo que mi cuerpo caliente. Ay, ay, ay, ay, ay. La vida es corta y yo quiero llegar a mujer loca y vieja. La vida es corta y vale solo lo que mi cuerpo caliente. Ay, ay, ay, ay. del cielo. Y yo, mi amor, no tengo cómo hacerte rico, joven, bello, blanco, ni pena. Ay, ay, ay, ay. Y quítame esa balanza de encima, que no puedo pesar tu alegría, pues con dificultad me sostengo con la llamita del alma mía. Y si la vida es corta y yo quiero llegar a mujer loca y vieja, la vida es corta y vale solo lo que mi cuerpo caliente. Ay, ay, ay, ay, ay. La vida es corta y yo quiero. Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. Bueno, y en agenda les contamos que mañana, jueves, desde las 9 y hasta las 2 de la tarde, se convoca una manifestación saliendo del Pretil por la defensa de la educación pública. Esta manifestación se dirigirá hacia la Plaza de la Democracia. Queremos invitarles también este viernes 9 de noviembre, que hay un conversatorio sobre los hechos históricos, técnicos y legales de la lucha por la conservación de la Loma Salitral. Esto va a ser a las 7 de la noche en el Salón Comunal de El Porvenir en Desamparados. Bueno, ya se nos fueron estas 2 horas de programa, pero recuerden que nos seguimos encontrando en el Facebook como La Cabuya y en el Instagram como La Cabuya Radio. También les recordamos el número de WhatsApp, el 83053777. Y por supuesto, nuestra página web, vocesnuestras.org. Nos escuchamos el próximo miércoles, pero antes de eso, le agradecemos a Daniela hoy en controles, a Leo, que ha estado en la cabina, a Joe, que nos ha colaborado un poco con la sección de noticias, y a Mete, que también está ahí haciéndonos compañía, y por supuesto a todos nuestros y nuestras invitadas del día de hoy, y a ustedes que nos escucharon. Muy buenos días. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.